perdido, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices lo dejo todo. Detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdido, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Quizás pueda el tiempo curar las heridas que llevo en el alma. Aquel marinero que sobre el albero desapareció. Las noches vacías, las horas amargas. Y esta España santa que tira la piedra y no pida perdón. Puede ser largo y duro el invierno, pero hay primavera. Puede ir el camino siempre cuesta arriba, que antes o después, cuando menos lo espera, te ofrece un respiro. No hay mancha de mora que no arranque otra, lo sabes también. Por ti soy luna cambiante, si en cuarto menguante me siento feliz. Solo es por ti. Lo que te da tener una mujer de verdad. La mano en el fuego la he puesto mil veces y mil me he quemado. No hay en los rosarios cuentas para tanto desengaños de amor. Y sigo creyendo, y sigo soñando, y sigo encontrando en tu risa blanca perfume de amor. Por ti soy luna cambiante, si en cuarto menguante me siento feliz. ¡Gracias! pueda tener a una mujer de verdad. Vas a saber lo que te da tener